o si no es sacarle mérito al equipo rival, que juega y juega muy bien y tiene jugadores como decimos con experiencia, ¿no? Fabi, te saco un poco del TNA porque nos trasladamos a Europa, porque la noticia fue el anuncio de la llegada de Lucio Rediu al Bilbao Basket, y por eso vamos a conversar con el dirigente de Bilbao, Carlos del Campo, que ya está en comunicación telefónica. Muy bien, muy bien. Buen día, Carlos, un gusto, lo saludamos a la distancia. Felicitaciones por la contratación. Buenos días, ¿cómo estáis? Muchas gracias. Bueno, lo primero es preguntarle cómo llega Lucio, ¿no?, al equipo de Bilbao, si lo venían siguiendo, si estaban prestándole atención a ustedes al básquetbol argentino, cuál es el vínculo. Sí, bueno, Lucio es un jugador que ha estado en el punto de mira de nuestro equipo de scouting del club, como una joven promesa que sin duda desde este club entendemos que nos va a dar muchas alegrías y muchos momentos de gloria, y por eso desde Bilbao, desde el club Bilbao Basket, hemos decidido hacernos con sus servicios y estamos seguros y confiados de que vamos a tener un gran éxito en esta contratación. Bilbao pone los ojos en el básquetbol argentino desde hace un tiempo largo o no, surge ahora con esto de Rediu. Bueno, desde Bilbao entendemos que el básquet argentino reúne algunos valores que son coincidentes con los valores de nuestro club y los valores de nuestro país, ¿no?, del País Vasco, que son los valores de la lucha, del esfuerzo, del compromiso, que son valores que no son fáciles de encontrar en el mundo profesional. Y entendemos que Lucio tiene esos valores y, por lo tanto, se va a poder identificar claramente con nuestro club y con nuestra ciudad, y vamos a poder defender conjuntamente estos valores y ponerlos en relieve, ¿no?, durante la competición. Claro, si bien Bilbao no tiene, bueno, ahora con Lucio va a tener un argentino dentro de lo que es el equipo, en País Vasco han dejado un gran recuerdo, ¿no?, los que han participado sobre todo en el Baskonia Basket, que han hecho una gran campaña ahí, ¿no? Sí, precisamente por eso, porque son jugadores que tienen valores intrínsecos que se identifican mucho con los valores que mueven a nuestra sociedad del País Vasco, y el Baskonia es un club del País Vasco que con el que compartimos valores de este tipo, sí. Bueno, ¿y qué fue lo que más les gustó de Lucio? Aparte de su juventud, su proyección, su frescura, ¿qué otras cuestiones, qué otros atributos le dieron a Lucio como para poder decir se va a poder desarrollar bien en la Liga ACB, que es una liga de las mejores del mundo, después de la NBA, como liga de país la mejor, y después de la Euroliga, también en Europa la más importante, ¿no? Bueno, yo creo que el valor que más nos ha enamorado de Lucio es su ambición por ser un jugador con ganas de crecer, con ganas de hacer mejor las cosas, tal y como avalan sus números, ¿no?, durante estos años. Y para nosotros, que estamos en una fase de apostar por gente joven, es importante poder contar con personas o con jugadores como Lucio, que reúne ese tipo de características, ¿sí? Mucho se habla acá por ahí de la altura de los jugadores, ¿no? En la Argentina lo que siempre miramos cuando estamos mirando, ahora que tenemos la oportunidad de mirar más seguido en la Liga ACB por Fox, todas las semanas, y la estamos siguiendo atentamente, y miramos por ahí lo físico, ¿no? Decimos, bueno, la Liga ACB tiene jugadores de mayor talla, de mejor envergadura que la nuestra, y Lucio no es uno de esos jugadores que tenga por ahí la talla que algunos equipos buscan o tienen en el básquetbol europeo. ¿Cree que esto puede ser un impedimento o no? No, yo creo que la Liga ACB está plagada de jugadores con características físicas como las de Lucio, ¿no? Ahí tienes Lewis Carroll en el Real Madrid, o Rice en el Barcelona, gente que aunque físicamente no son muy potentes, son jugadores muy inteligentes y con una capacidad de anotación y de jugar a nivel coral muy importante. Y Lucio, nosotros, al menos desde nuestro club, entendemos que reúne esas características, y por eso es una apuesta firme y una apuesta muy ilusionante, por nuestra parte. y apostando a la juventud también, ¿no? Porque me imagino que también hay clubes que han cambiado mucho esa forma de reclutar en España y van a la tendencia de buscar por ahí un mix con algunos jugadores experimentados, pero con mucho proyecto y con darle continuidad a varios chicos juntos, ¿no? Sí, nosotros tenemos en nuestro club gente que ha sido campeona del mundo, que ha sido medallista olímpica y gente que ya tiene ciertos años que sin duda le van a servir de ayuda a Lucio para crecer profesionalmente y como jugador, ¿no? Sí. Y eso nos va a permitir tener una escuadra pues compensada en cuanto a veteranía y juventud. A Lucio le toca estar en la parte de la juventud, pero sin duda con las capacidades que tiene, seguro que va a aprender rápido y va a crecer rápidamente con nosotros. Seguramente. Estamos hablando con Carlos del Campo, dirigente del Bilbao Basket. Lucio Redivo fue contratado por el Bilbao, la Liga ACB, un muy buen fichaje a nuestra manera de ver. ¿Cómo está atravesando hoy la Liga ACB la crisis económica de España? Bueno, yo creo que estamos en un momento de en la que la propia ACB se está reinventando y tenemos una gran oportunidad de dar un paso adelante. Yo creo que es un momento de oportunidad y seguro que entre todos los clubes que conformamos esta liga vamos a ser capaces de tomar las decisiones adecuadas para dar un paso adelante. Sin duda alguna, tal y como decías antes, la Liga ACB es una de las ligas, bueno, yo entiendo que es la liga más importante de toda Europa y seguro que vamos a ser capaces de seguir manteniendo ese nivel, incluso poder crecer. Sí, imagino que también en el medio con estos problemas que hay, esta tirantez que hay entre la Liga ACB y las otras ligas importantes del básquetbol europeo, con la Euroliga también, ¿no? Porque hay muchas cosas en el medio y muchos intereses que tienen que ver en eso también, ¿no? Bueno, estas son cosas que ocurren en la vida, ¿no? A veces cuando se enfrentan los intereses, lo que hay que tratar de buscar es escenarios donde todos tengamos cabida y donde todos podamos, de alguna manera, cediendo en nuestras pretensiones, podamos tener un campo de juego donde todos podamos tener una presencia y podamos tener, de alguna manera, el protagonismo que todos queremos tener. Sin duda, yo creo que eso se va a conseguir. Esto no es nuevo. Esto, yo creo que, de alguna manera, de forma cíclica, se repite cada ciertos años y, gracias a Dios, siempre se resuelven las cosas. Está muy bien. ¿Por cuánto tiempo es el contrato de Lucio, Carlos? Bueno, pues hemos hecho un contrato por 2 años, pero sin duda nosotros tenemos mucha esperanza de que podamos alargar este contrato, porque tenemos mucha fe en Lucio y en lo que nos puede dar a nuestro club. Y Lucio va con pasaporte, ¿no? Sí. ¿Y eso sería la categoría de comunitario? Eso es. Juega como comunitario en nuestro club, eso es. Está muy bien, y eso es bueno porque no ocupa ficha de extranjero, que a veces uno de los grandes problemas que se presentan son eso, ¿no? Cuando un jugador argentino por ahí tiene condiciones como para poder hacer una campaña en el básquetbol europeo, el hecho de no tener pasaporte lo ubica en la categoría de extranjero y ya ahí es donde pierde un poco, ¿no? Sí, limita mucho, sí. Sí, la legislación que tiene la normativa de ACB, que es un tema de debate que todos los años se pone sobre la mesa, limita mucho, frente a otras ligas europeas, limita mucho la participación de la gente que no sea comunitaria. Sí. Seguro. Y este es el segundo fichaje que hicieron oficial, el primero fue el de Jamal Mackie, ¿verdad? ¿Perdón? Este es el segundo fichaje que hicieron en forma oficial, el primero había traído al pivot, a Mackie, ¿o estoy equivocado? Sí. Hemos fichado a Mackie ya, sí. Ah, bien, pivot atlético, un pivot de 2.6 metros, atlético, que viene con buenos antecedentes. Sí, yo creo que hemos acertado también con ese fichaje. Yo creo que estamos configurando una escuadra bastante bastante competitiva en ese sentido, sí. Bueno, Santiago, ¿tenés alguna pregunta para Carlos a ir al estudio? Sí, dos. La primera, ¿has podido hablar con Pepe Sánchez para saber un poco más sobre el jugador? No, nuestro director deportivo, Raúl López, que yo creo que lo conocéis como jugador, sí. Ya se ha puesto en contacto con Pepe Sánchez, ya han estado hablando junto con el agente del jugador y han estado hablando un poco sobre las cuestiones más particulares del contrato, sí. La última, esta temporada quedaron muy cerca de entrar a playoff, finalmente fue el Andorra quien entró. ¿A qué club llega Lucio Redivo, para contarle un poco a la gente de acá de Argentina? Discúlpame, no te he oído bien. que esta temporada se han quedado en la puerta de entrar a playoff. Sí. Finalmente fue la Andorra quien se quedó con el último lugar. ¿Puedes contarle un poco a los argentinos a qué club llega Lucio Redivo? Bueno, nosotros creemos que somos un club que tenemos que estar entre los 6 primeros de la liga, por presupuesto, por tradición, por trayectoria. Este año pasado nos hemos quedado a la puerta de los playoffs y a la puerta de la Copa del Rey, entraban los 8 primeros, hemos quedado 2 novenos, pero sin duda alguna para nosotros los retos que tenemos para la temporada que viene es entrar en Copa y en playoff. Nosotros tenemos o aspiramos como club a ser un club que esté jugando habitualmente en Europa y que estemos entre los equipos punteros de la Liga ACB. Carlos, gracias por el contacto, gracias por atendernos. Seguramente vamos a seguir molestando durante este año. Seguiremos atentamente a Lucio Reino. Vamos a ser un poco hinchas del Bilbao Basket en la Liga ACB, así que un abrazo enorme y gracias por el tiempo. Muchas gracias, aquí estaremos para atenderos cuando queráis y lo que sí os digo es que estéis tranquilos que Lucio viene a una de las mejores ciudades de Europa. Bilbao es así, ¿eh? Tenemos muchos amigos en el País Vasco y conocemos y sabemos que es un lugar maravilloso. Abrazo enorme. Muy bien. Un abrazo fuerte para todos, adiós, adiós. Ahí está. Bueno, Carlos del Campo, dirigente del Bilbao Basket, hablando, Santi, un poco de lo que veníamos manejando ya hace un tiempo y mismo, a ver, nosotros veníamos manejando la información de que podía ir a Bilbao, pero ya sabíamos todos los que estábamos dentro del ambiente del básquet que Lucio no iba a continuar, porque es un poco lo que había declarado Pepe Sánchez en las últimas notas, y por ahí no es la única baja que tiene el equipo de Cepo Ginóbili para la temporada que viene, que se empieza a reforzar, de alguna manera con algunos proyectos de jugadores uruguayos, como lo de Luciano Parodi y también lo del chico Gonzalo Iglesias, que tuvo paso, un alero con tiro de frente al canasto, joven, 23 años, que tuvo paso por Ciclista de Junín, efímero, fue muy poquito lo que jugó aquí Gonzalo Iglesias.